Hoy os voy a relatar los hechos reales y como ejemplo de cómo intentaron alquilar nuestra propiedad con la intención clara de no pagar una vez firmado el contrato. Es la historia de nuestra experiencia ante una inquilina poco fiable. Como conclusión, vamos a ver lo que te puede alertar esas señales para que no te dejes engañar y puedas evitar inquilinos problemáticos. Bienvenido al podcast de comoalquilar.com. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias para invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Soy Margot y en cada episodio te enseñaré cómo optimizo el tiempo, evito inquilinos morosos y ahorro comisiones a inmobiliarias, mientras rentabilizo al máximo mis alquileres. Si quieres aprender a hacerlo de forma sencilla y efectiva, este es tu podcast. Empezamos por la historia, enseñando el piso. Al principio todo fue normal, una visita que vino la madre con una niña de 4 años aproximadamente y era el año del COVID y aunque estábamos todos con mascarilla, la niña no tenía mascarilla, bueno, nos pareció normal. El perfil era una madre con su niña, su pareja no acudió porque según comentó ella tenía mucho trabajo y tenía unos horarios complicados. Ahora os digo ya lo que nos llamó la atención, pero no le dimos demasiada importancia, es que la mujer no tomó fotografías del piso para enseñárselas a su pareja, a pesar de que se suponía que ambos se mudarían allí. Esto no es la primera vez que nos pasa, ya alguna otra gente lo ha hecho, y entonces tampoco sospechamos demasiado, aunque eso nos parece extraño. Yo si, por ejemplo, me voy a ir a vivir con mi marido a un piso y no puedo ir a ver el piso, pues me gustaría tener unas fotos hechas por él, no sé. En otras ocasiones también que pasó esto, pues supimos más adelante, pues normalmente que la gente miente y que, por ejemplo, la pareja no iba a vivir realmente allí o que realmente era un piso alquilado para estar con la amante. Son cosas que tampoco nos escandalizan y lo hacemos porque, o sea, lo aceptamos porque hay derecho a la intimidad y no nos tienen por qué contar su vida. Pero hay que saber que en la comunidad de vecinos todo se sabe y al final, en las reuniones de la comunidad se descubre mucha información de nuestros queridos inquilinos. Bueno, que te engañan fácilmente, pero hay cosas que tampoco son muy importantes. Entonces, bueno, hay que estar detectando todas las señales que puedes encontrar de una mentira, porque unas veces puede ser importante, pero no importante, pero otras veces sí puede ser. Bueno, la segunda señal de alarma con esta mujer fue que aceptó la propuesta casi de inmediato, o sea, llegó allí y dijo que la aceptaba. Antes de salir del piso, ella ya nos dijo que le gustaba y que se lo quedaban. Incluso me preguntó por posibles colegios en la zona. Esto ya demuestra una desesperación. Normalmente cuando te vas a cambiar de casa y de barrio, miras varias ofertas, comparas y sueles necesitar un tiempo para decidir y mirar si efectivamente hay servicios por la zona que necesitas como un buen colegio para tu hija, una guardería, o si el bus te queda bien, o si es fácil aparcar en la zona. Bueno, después, como hacemos siempre, le solicitamos los documentos necesarios para generar el seguro de alquiler y demostrar la viabilidad de la operación. Es necesario que autoricen la cesión de datos, que te pasen unos papeles firmados para eso, para la cesión de datos y 2 nóminas. Y aunque ella no fue la que nos aportó los datos, fue su pareja que nos envió las nóminas y el resto de documentos requeridos. A él todavía no lo habíamos conocido, las nóminas eran buenas y bueno, en principio nos pareció bien, lo mandamos al seguro. Ahora te voy a dar un consejo que no hice y es que lo he aprendido gracias a esta experiencia. Nunca envíes el contrato adelantando el contrato para que lo lean antes de la firma por email o por WhatsApp. Esto tiene su riesgo porque en el contrato hay unos datos sensibles con tu dirección, tu DNI, tu número de cuenta, incluso de dónde vives. Entonces, si finalmente no llegáis a un acuerdo, no hay necesidad de que la otra parte tenga esa información. A veces, además, las firmas de contrato ya no llegan ni a realizarse. Entonces, no hace falta que se lo pases por adelantado. Que quedáis en el sitio, que lo lean con calma y una vez allí, pues se firma. Cuando llega la hora de firmar el contrato de alquiler, la mujer nos indica que su pareja no podía acudir a la firma del contrato, aunque ambos querían figurar en él. Entonces, que los dos quisieran estar en el contrato nos parece positivo, aunque los datos para el seguro los había aportado solo uno de ellos, el que aparezcan todas las personas que va a vivir en el piso es importante. Entonces propusimos que su pareja firmara los originales y que ella los trajera el día de la firma. Esto es otra cosa que no volveremos a hacer. Después acordamos que a la hora de firmar el contrato debían entregar la fianza por importe de un mes de alquiler y el primer mes de alquiler. Esto es una práctica habitual. El pago del seguro de impagos normalmente corre por parte del propietario, aunque nosotros acordamos con ellos que lo iban a pagar. Y ahora os cuento cómo fue realmente el primer momento en que ya nos estábamos casi seguros de que nos iban a estafar. Sin haber solicitado ningún adelanto de reserva, nosotros normalmente, si acordamos con alguien alquilarle el piso, ya no se nos ocurre seguir enseñándolo ni echarnos para atrás. Así que esto fue lo peor que ella pudo hacer. Sin pedirlo ni hablar tan siquiera del tema, nos envían dinero por adelantado, 500 euros de la fianza y una semana después 290 correspondientes al seguro de alquiler que habíamos acordado que iban a pagar ellos. Para firmar el contrato iba a ser la firma el 27 del 3 del 21 y ella comentó que no podía entregar después los 500 del mes entrante, que iba a ser ya abril. Y entonces, a pesar de querer mudarse, durante esa semana anterior no tenía el dinero ya para entregarnos. Entonces, de buena fe y buscando agradar a ese futuro inquilino, accedimos a modificar la redacción del contrato para que pudiese entrar en marzo y no exigirle esa parte, esos 500 euros que tenía que pagarnos para entrar. Esto estaba todo apalabrado y desde enero, pero claro, que como ella no pudo entrar hasta el mes de finales de marzo, y claro, ella sabía que iba a tener que entrar y abonar 500 euros, nos parecía un poco extraño que no tuviese el dinero, que no lo hubiese previsto, y sabiendo y conociendo las nóminas que tenía la pareja. Bueno, también pasó que Antonio, la pareja de la chica esta, nos había llamado para decirnos que ella estaba en cuarentena por COVID y por eso tuvimos que esperar para firmar desde enero que se había acordado la firma hasta finales de marzo. Esto nos perjudicaba claramente porque perdíamos ya algún mes de alquiler, pero entendimos la situación, sabemos todos cómo fue lo del COVID y aceptamos. Y entonces, con tanto retraso para la entrada, para llegar, o sea, al final iban a entrar el 28 de marzo, que no tuviesen el dinero, fue raro, ¿no? Esa noche, entonces, mi marido buscó los nombres de ellos por internet y encontró una noticia sobre un juicio por una deuda de 1.200 de hacía 4 años que tenía ella. Y aunque inicialmente no le dimos demasiada importancia, pues cualquiera puede atravesar una mala racha, nuestras sospechas ya eran inevitables. Vamos, que no, nosotros queríamos alquilarlo, pero es que yo creo que no teníamos que habernos dado cuenta. El seguro de impagos, de todas formas, había aprobado la póliza y entonces nosotros revisamos nuevamente las nóminas y entonces mi marido, que es así bastante detallista, notó que ambas tenían las fechas falsificadas. Entonces, el viernes por la tarde llamamos a la empresa de Antonio porque estaba allí el nombre de la empresa en las nóminas y no pude hablar nada más que con la señora de la limpieza que estaba allí porque era última hora del viernes y tal. Es una empresa conocida de Ferrol y ella me dijo que el señor este que lo conocía, que llevaba 15 años trabajando allí y que era una persona de total confianza. Entonces nos desconcertó todo mucho más. Las nóminas que había presentado eran buenas y no se veía aparentemente ningún motivo por el que no pudiese pagar un alquiler de 500 euros. Lo malo es que tenía las fechas falsificadas. El contacto siempre lo teníamos de todas formas con la mujer. Lo de hablar por teléfono normalmente hablábamos con la mujer y por WhatsApp. Y ese fin de semana le pedimos la vida laboral de Antonio, mintiendo al decir que el seguro de impago la requería por el retraso de la firma del contrato. Entonces pedimos el contacto también de su casero actual y nos dijo que no lo tenía, que era su padrino el que se encargaba de eso. Entonces ella me preguntó inocentemente, ¿de verdad que no te fías de mí? Y yo, con lo poco que me apetecía ir a enseñar el piso en tiempo de COVID, os aseguro que quería fiarme, que quería que fuesen ellos los inquilinos de mi piso y acabar de una vez con el contrato. Pero cada vez era, ellos se iban como machacando toda su historia y me lo ponían cada vez más difícil. Entonces, después del requerimiento de la vida laboral, nos dicen que no pueden enviarla. Le decimos que es muy fácil, que solo tienen que solicitarla y que ya les llega en pocos minutos por WhatsApp, porque, o por un mensaje de SMS, porque esto se hace por teléfono. Realmente lo mandas, pones el teléfono y te llega al teléfono. Entonces nos dicen que habían cambiado de móvil y que en la Seguridad Social no tienen el correcto, entonces no, por eso no les llega. Y entonces, para subsanar esto, nos pasan otra nómina más actual, la de enero del 21. Y entonces, en esa misma nómina, ya vemos exactamente que vuelve a estar, que es la misma nómina, pero con la fecha otra vez corregida. Y entonces, ya nos dimos cuenta que era todo un engaño. Entonces, para finalizar esta historia, mi marido ya llamó al tal Antonio, al que le había llamado aquella vez para decir que no podían ir a firmar el contrato, y cuando preguntó por él, preguntó, hola Antonio, y el otro le dijo, no, está equivocado. Entonces, después rectificó, se dio cuenta y dijo, ay, sí, sí, perdona, dime. Entonces, ya fue una cachada total, porque él no se llamaba Antonio, el que había llamado para decir eso, no era el dueño, el de las nóminas. Por último, y ya para rematarla, cogimos el teléfono de la empresa, de la persona que había presentado las nóminas, para hablar con el verdadero Antonio. Entonces mi marido lo llamó y le informó de todo lo que estaba pasando, todo lo que estaban intentando hacer con sus nóminas y si estaba al corriente de ello. Antonio realmente conocía a la chica, pero no sabemos muy bien de qué ni qué relación tenían entre ellos. Desde luego no sabía que ella estaba intentando hacer que ella estaba intentando alquilar un piso con sus nóminas, aunque él sí se las había pasado o le había pasado una, claro, y ellos la fueron corrigiendo según el mes que les interesaba. Entonces, Antonio nos dijo que él no daba ninguna autorización para firmar el contrato de alquiler, que él no había firmado absolutamente nada para contratar un piso de alquiler y que no estaba al corriente de toda esta artimaña, que parásemos el proceso. Realmente nunca supimos qué relación había entre ellos ni cómo quedaron las cosas, porque llamamos para cancelar la firma del contrato y nos fuimos a poner una denuncia a la policía y perdimos más de media tarde allí declarando, y me imagino que la cosa habrá quedado como nada y los únicos perjudicados por esta pérdida de tiempo fuimos nosotros. Como resumen y cosas que te pueden hacer sospechar, estoy haciendo ahora ya una conclusión. Nosotros mostramos nuestro piso a una madre con una niña pequeña, nos explicó que su pareja no podía asistir porque tenía un horario laboral complicado y al principio todo parecía en orden hasta que hubo señales como la aceptación rápida y sin preguntas importantes sobre el piso. Segundo, problemas con la entrega de documentos. Excusas reiteradas para la firma, envíos de dinero sin pedirlos, pagos irregulares. Finalmente, tras investigar por nuestra cuenta, se descubre todo el historial macabro. Y lamentablemente nuestra experiencia nos ha hecho volvernos desconfiados y tener mucho cuidado con cuando vamos a alquilar un piso. Esta postura nos protege de situaciones como esta. Aún hoy nos asombra cómo una madre aparentemente dulce y vulnerable intentó aprovecharse de nuestra buena fe para estafarnos. Gracias a esta experiencia, hay que decir que perfeccionamos nuestras estrategias para evitar riesgos. Y aquí te comparto algunos de los pasos claves que aplicamos ahora. Solicita siempre documentación completa, porque debes exigir contratos laborales, nóminas recientes y, si es posible, la vida laboral de los potenciales inquilinos. 2. Exige conocer personalmente a los que firman el contrato y aportan los datos para solicitar el seguro de impago. 3. Verifica la autenticidad de los documentos. No te fíes de las apariencias. Confirma la información directamente con las empresas empleadoras o mediante el seguro de alquiler y pide referencia para sobre su actual casero. Evita compartir datos sensibles. Antes de la firma, nunca envíes el contrato con tus datos por email o WhatsApp. Pide referencias a todo el que pueda y confía en tu intuición. Si algo no parece correcto, investiga antes de tomar una decisión. Nunca te precipites, porque los errores en estos casos salen muy caros y más vale un piso vacío que un piso ocupado por alguien que no te paga o que te lo destroza. Si deseas aprender a alquilar sin pagar comisiones a inmobiliarias y minimizar los riesgos de impago, te invito a descubrir el audiocurso Aprende a alquilar sin miedo. Te proporcionará las herramientas necesarias para gestionar tus alquileres de manera efectiva y segura. Consigue este curso completo para aprender de forma práctica a alquilar sin riesgos, como alquilar.com/curso. Y puedes empezar con la descarga gratis del curso introductorio para aprender cómo encontrar oportunidades sin inversión inicial, aspectos legales y prácticos que debes conocer y consejos claves para maximizar. Solo tienes que hacer clic en comoalquilar.com/curso-básico. Es gratis y empieza hoy mismo. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar a generar ingresos con inmuebles de manera sencilla. En el próximo capítulo veremos más consejos sobre cómo gestionar alquileres por tu cuenta y tendencias. Si te ha gustado este podcast, te invito a dejar un comentario o una consulta en Spotify en Cómo alquilar sin comisiones ni riesgos de impago. Así se llama el podcast. Y te agradeceré mucho cualquier comentario que puedas dejar, porque esto va a mejorar la visibilidad de este programa y me motivará a seguir creando artículos. Por eso voy a dejar una encuesta también en Spotify para conocer tus preferencias y poder crear contenido que a ti te interese. Sin más, te espero en el próximo programa. Enseñar